Uno de los consecuencias fundamentales de esta carretera va a ser precisamente el incremento del turismo. Chihuahua es un estado extraordinario de excepción, pero no cuenta con una sola playa. Nosotros tenemos 1.207 kilómetros de litoral y específicamente el área de Guaymas, Empalme, San Carlos, que van a beneficiarse del flujo carretero y del el interés de los habitantes de Chihuahua por aprovechar estas bellezas de mar que tiene nuestro estado.